¿Qué onda, mis gentes de oro? ¿Cómo están? Saludos para toda la banda que siempre está viendo mis videos de Facebook. Hoy grabé, ayer no pude grabar para el Facebook ni para YouTube, pero bueno, ahora ya me dio la oportunidad. Un saludo a toda esa banda que siempre, perdón, me sigue. Se ven enojados porque dicen que no mando saludos a Tijuana, a Chicago, a Los Ángeles, a Monclova, a Salinas Victoria, a Matamoros, a Reynosa, a todos ellos, a Laredo, Texas y Laredo, México. McAllen, también les mando un saludo. Pónganme ahí a donde quieren que les mande saludos, no hay falla. Les agradezco bastante, bastante, bastante que me sigan por redes sociales. Hoy voy a platicar de algo que está pasando y que ha pasado durante mucho tiempo. Alguna vez hice un video de los amigos hocicones, pero podríamos hacer una rama del meco. Sería hashtag me las he cogido a todas. Está fuerte, ¿eh? Pero se da mucho en los hombres de hociconear. La mujer no es tanto así, obviamente, hociconean otras cosas, a lo mejor en cuestión de lana. Pero el hombre sí es mucho de hociconear, de que si sale con una chica y no se le hace hociconear y digan que se echaron a la vieja. O sea, y a veces no pasó eso. Digo, a lo mejor yo lo he hecho. Te avientas una mentirilla piadosa ahí, o si llegas a hociconear de que, no, esta morra ya me la eché. Pero hay güeyes que abusan, güey. Hay güeyes que abusan. Si tú tienes un amigo que abusa de eso, de hociconea demasiado, que se ha chingado a muchas viejas cuando no es cierto, el pedo es que después te das cuenta y te topas a la morra o las viejas le hacen frente y el vato todo culiado, quedas peor en ridículo. Podríamos decir que yo creo que las mujeres, no sé, díganme ustedes, mujeres, pues de que sueltan, sueltan, y no quiere decir que sean fáciles o no. Pero busquen hombres más discretos, ¿no? El vato que, o sea, es el típico güey que, oye, te invito a salir, ah, ok, sales a comer. Y luego, ahorita las viejas ya te dicen, pues ya lo he dicho en otros videos, de que no, pues nomás como camaradas. O tú te das cuenta como hombre cuando la vieja no va a querer contigo, o vas a batallar para que suelte prenda. Pero hay güeyes que se van a la fácil, ¿no? La invitan a comer, la van y dejan a su casa. Obviamente la gente no se dieron, no, no, los amigos no saben a dónde fue, a dónde la llevó. Y ya el vato, ya me la cogí. Siempre va, no, güey, ya. Ya, güey, palomita verde, ya, güey, ya. Ya, güey, ya, güey, ya. Oye, aquella, no, ya, güey. Y luego te das cuenta con el tiempo de que, oye, la morra ya ni le habla. O, pues tú te das cuenta cuando un vato se tuvo que ver con una chava, pues la chava te busca. O, ¿qué ole? ¿Qué onda? O, son muy buenos amigos. No, güey. Ya ni se hablan, o la chingada, hasta la vieja le cae mal y la chingada. Pero sí hay mucho, o sea, yo no entiendo, yo a lo mejor alguna vez lo he hecho yo de que sí, güey, salí con una morra y pues sí te vendes de que, ah, pues sí, tú tuvimos que ver esa ahí, no, cuando no, yo creo que es más de hombre decir, ¿sabes qué? No se hizo nada, güey, no se hizo nada. Y a lo mejor quedarte callado con la satisfacción, yo creo, este es mi punto de vista, que las mujeres ahorita prefieren a un hombre más discreto. Oye, pues sí voy a tener que ver con este güey, pero el vato no se peina, el vato se queda calladito y somos amigos y nos vemos y shh, calladito, calladito se ve más bonito. A saber de, no, hombre, estos hijos de su pinche madre, este güey vino sicón, güey, nomás anda diciendo que se echó a este y se echó a la otra y se echó a la otra, cuando es puro pedo. Ese es el problema, cuando es puro pedo que te estás echando morras, tarde o temprano, la raza se va a dar cuenta que eres puro pedo, que no te echaste nada y que pues la dejan aquí contigo. Entonces, si tú tienes un compa, o a lo mejor es tu amigo, que es hocicón y dice que siempre vas a una fiesta, no, ya me la eché, no, ya me eché aquella vieja, ya también me la chingué, ya, güey, ya no, ya pasó por las armas. Yo creo que el verdadero dandy hombre, que es bueno para todas las viejas, nunca dice nada y tú como hombre te das cuenta, no, este cabrón, sí está cabrón, y sin decir nada. Así que yo les recomiendo a los hombres, camaradas, digo, y también me pongo ese ejemplo a mí, más discretos, y yo creo que conseguiremos más cosas. Y las mujeres no son así, pero también son muy hociconas de que, no, hombre, salí con este güey, no, hombre, un chingo de lana, no, hombre, y el vato tirándome el pedo, y me dijo que me iba a comprar un carro, o me dijo que me iba a comprar una camioneta, o una bolsa, o un celular, y el vato está jodidísimo, güey. Hay viejas que también hociconean, ponle que no por el lado del sexo, porque si no van a quedar como pirujas, ¿verdad? Yo no voy a decir, no, hombre, me chingaste, pinche vieja piruja, pero sí dicen, no, hombre, güey, si el comandante me anda tirando el pedo, y me está, no, hombre, güey, me habló Gerardo Ortiz, no, hombre, me habló el jugador este de fútbol, aquí lo traigo el güey, pero no, no quiero. Tampoco le peguen la mamada a las viejas. Porque hay viejas que le pegan mucho a la mamá de que les hablan futbolistas, que les hablan cantantes, o que diputados, o que pinches güeyes de lana. Y a la mera hora, güey, el güey era un vato que vendía Bon Ice, que era el que les tiraba el pedo, y pues siempre no quisieron, que el vato les dijo que tenía una distribuidora de Bon Ice y nomás era un pinche carrito. Señores, con toda la actitud en este martes de calor, desde mi blog, aquí en La Quebroneta, les mando un saludo de parte de la mole a todos mis comadres. Pónganme ahí de qué parte del mundo, de todas partes, creo que en Guatemala, en Venezuela, me estaban viendo, no sé si era raza mexicana que está allá, pero donde lleguen mis videos, les mando un saludo, ¿eh? Y no anden de hocicones, más discretos. Saludos, yo soy la mole.